Domingo 6 de febrero, titulares. Japón supera los 100.000 contagios diarios de coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia. Llegan a Europa las primeras tropas de refuerzo de Estados Unidos y Corea del Norte celebra este domingo una reunión de la Asamblea Suprema del Pueblo. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de David Taranco. Japón superó el sábado los 100.000 casos diarios de coronavirus. Es la primera vez que rebasa dicha cifra desde el inicio de la pandemia. A las 8:30 de la noche, según datos de las autoridades sanitarias, se habían registrado 100.949 contagios en todo el país. En Tokio hubo 21.122 infecciones, un 20% más que hace una semana y la cifra más alta registrada un sábado. Además, se trata del segundo valor más elevado tras el máximo del miércoles pasado. Por otro lado, en la capital, la tasa de ocupación de camas hospitalarias destinadas a pacientes de COVID-19 subió un punto porcentual con respecto al viernes para situarse en el 55,1%. El primer contingente de tropas de refuerzo estadounidenses ha llegado a Alemania y Polonia en respuesta a la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió enviar unos 3.000 efectivos adicionales a Polonia y Rumanía, colindantes con Ucrania así como Alemania, con el fin de reforzar a los aliados de la OTAN en el este de Europa. El ejército de Estados Unidos anunció el sábado la llegada de unos 300 soldados a una base en el oeste de Alemania. También dijo que el comandante general de la 82 División Aerotransportada había llegado a Polonia. Esta división se especializa en la respuesta rápida ante situaciones de crisis. Por su parte, las agencias de noticias AP y Reuters informaron el viernes y el sábado de la llegada de aeronaves de transporte a un aeropuerto de Polonia. Además de los 3.000 efectivos de refuerzo, la Casa Blanca ha puesto en alerta a otros 8.500 soldados en Estados Unidos para que estén preparados para su envío a Europa. Dmitry Peskov, portavoz de la Oficina Presidencial rusa, dijo el jueves que su país ha estado instando a Estados Unidos a detener la escalada de la tensión y agregó que está claro que el envío de tropas adicionales a Europa no tiene el objetivo de relajar la tensión, sino de aumentarla. El presidente de Turquía y su esposa han dado positivo en una prueba de coronavirus. El propio Recep Tayyip Erdogan tuiteó el sábado que ambos presentan síntomas leves causados por la variante Omicron. El número de infecciones está alcanzando cotas sin precedentes en Turquía. El viernes, por primera vez desde el inicio de la pandemia, se superó la cifra de 111.000 casos confirmados en un solo día. El contagio del mandatario turco va a impedir que, a corto plazo, pueda recibir en su país al presidente de Rusia. Erdogan, que el jueves mantuvo un encuentro en Kiev con su homólogo ucraniano para discutir la creciente presencia militar rusa en la frontera con Ucrania, había manifestado su intención de invitar a Vladimir Putin para porfiar en su labor de mediador y conseguir rebajar la tensión entre Rusia y Ucrania. Tras confirmarse su contagio, Erdogan tuiteó que seguirá trabajando desde casa. Sintonizan Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. Corea del Norte celebra este domingo una reunión de la Asamblea Suprema del Pueblo, el máximo órgano legislativo del país. La atención se centra en la presencia o ausencia del líder Kim Jong-un y en una posible alusión a las relaciones con Estados Unidos y Corea del Sur. Pyongyang ha realizado 7 lanzamientos de prueba de misiles en lo que va de año. El 30 de enero disparó un misil balístico de medio alcance al mar de Japón y al día siguiente anunció que el proyectil era del tipo Hwasong-12, que según se piensa puede alcanzar el territorio estadounidense de Guam. Corea del Norte también dio a entender el mes pasado que podría considerar la revisión de la moratoria de pruebas de misiles balísticos intercontinentales y armas nucleares proclamada en 2018. Pyongyang había anunciado previamente que convocaría la reunión de la Asamblea Suprema del Pueblo para este domingo en la capital por primera vez desde septiembre, a fin de discutir asuntos como el presupuesto nacional. Se prevé la asistencia de representantes de todo el país. En la reunión anterior, en septiembre, Kim pronunció un discurso en el segundo día en el que reveló la intención de restaurar los canales de comunicación con Seúl. También expresó desconfianza en Estados Unidos y se mostró dispuesto a seguir con el desarrollo de los programas nuclear y de misiles. En varios puntos de Japón está nevando de forma copiosa, sobre todo en la costa del Mar de Japón, desde Hokkaido, en el extremo norte, hasta la región de Chugoku. La causa es la confluencia sobre el archipiélago de un frente frío acusado y de una masa de aire gélido. En algunas zonas de las prefecturas de Niigata y Nagano se han registrado más de 80 centímetros de nieve en un plazo de 24 horas hasta la mañana de este domingo. A las 9 de la mañana, en la localidad de Tsunan, Niigata, se habían acumulado 3 metros 42 centímetros de nieve, mientras que en Ozawa Onsen, en Nagano, había 2 metros 62 centímetros. También ha habido grandes nevadas en núcleos urbanos. En Sapporo, Hokkaido, hay calles con 108 centímetros de nieve, una cota superior al metro que no se registraba desde marzo de 2014. En cuanto a las previsiones para las próximas 24 horas, hasta la mañana del lunes, se prevén nevadas de un máximo de 65 centímetros en la prefectura de Niigata y de 60 centímetros en las prefecturas de Nagano y Gifu, así como en el norte de la región de Kansai. Las autoridades prevén que la masa de aire gélido se desplace hacia la costa del Pacífico, lo que podría causar fuertes nevadas en las llanuras de la región de Tokai y en otros puntos del archipiélago. Los expertos advierten que, como resultado, podría haber problemas de tráfico y cortes de electricidad. Asimismo, piden precaución ante la posibilidad de desprendimientos de nieve acumulada en tejados y avalanchas. Hablamos de los Juegos Olímpicos de Pekín. La saltadora de esquí con más éxitos en la Copa del Mundo, la japonesa Takanashi Sara, esperaba que a la tercera conseguiría la gloria olímpica, pero no pudo subir al podio. Takanashi, de 25 años, compitió en trampolín. A pesar de haber conseguido 61 victorias en la Copa del Mundo, tan solo cuenta con un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Sochi hace 8 años y un bronce en los de Pyeongchang en 2018. Por otro lado, el esquiador acrobático Horishima Ikuma tuvo un día mejor y consiguió la primera medalla para Japón con su bronce en la pista de baches. El oro fue para el sueco Walter Wahlberg y el campeón de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, Mikael Kingsbury, de Canadá, tuvo que conformarse con la plata. Así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz domingo.